Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca os habla Alberto Sansegundo, que a este lado del micrófono os presenta un nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes, el muy longevo programa de temas musicales y fragmentos literarios de la emisora universitaria salmantina. Tras la vuelta de las vacaciones veraniegas y desde comienzos de septiembre, os estamos ofreciendo una serie de emisiones, 5 en total, en la que hoy llegamos a la tercera, dedicadas al Mediterráneo como motivo aglutinador, como núcleo central que inspira los textos y las canciones seleccionados. Desde el punto de vista de la literatura, en el ciclo entero voy a leeros 5 decenas de poemas, 11 de ellos esta noche, entresacados de los varios centenares que integran el ejemplar número 273 de la revista Litoral, el correspondiente a abril de 2022, en el que de manera monográfica y exhaustiva se rastrea la presencia, física y real, pero también metafórica y simbólica, del inmenso mar nuestro de los romanos, en la historia, el arte, la música, el cine, la filosofía y, claro está, la poesía. Con variados y muy sustanciosos ejes temáticos, las ciudades, los puertos y los muelles, las calas y las costas, los parajes, las geografías, la flora, los mitos, los viajes, los conflictos, los cementerios marinos, la actual contaminación, los amores, los recuerdos de la infancia y la plenitud del verano en el mar, los cambiantes colores de las aguas, el ambicioso número de la revista malagueña explora todos los resquicios posibles de esa inmensidad que desde hace siglos define nuestra cultura y, en cierto modo, nuestro peculiar modo de estar en el mundo. Los 11 textos escogidos para integrar el espacio de esta noche, que giran, en la mayor parte de los casos, sobre ciudades mediterráneas, vienen acompañados de otras tantas canciones, con letras referidas en su mayoría a ese universo marino, interpretadas por cantantes y grupos de distintos territorios ribereños, como Grecia, Egipto, Siria, Turquía, Albania, Israel, Líbano, nuestra propia España, Argelia o Cerdeña. Estoy seguro de que vais a disfrutar de la singular navegación que esta noche os propongo. Siracusa, de Adam Zagajewski. Ciudad de nombre más bello, Siracusa. No dejes que olvide el sombreado mundo antiguo de tus callejuelas, ni tus balcones hinchados que fueron jaulas de damas españolas, ni tampoco cómo el mar golpea los muros de Ortigia. Platón sufrió aquí una derrota, apenas salió con vida. ¿Qué diremos de nosotros, ficticios turistas? Tu catedral creció sobre un templo griego, y sigue creciendo, pero muy lentamente, como los pesados ruegos de los pobres y las viudas. A medianoche las barcas de pesca, iluminadas con una intensa luz, reivindican una oración por los desaparecidos y solitarios, por ti, ciudad abandonada en las lindes del continente, y por nosotros, presos en el viaje. Thank you. δώσε μου και εμένα για να ξεδιψώ στα χείλη σου. Α, μοιάζεις με φωτιά, κόκκινα μανιά και χίλια, κι ό,τι σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Πες μου μόνο πώς θα αντέξει το γυμνό κορμί, το γυμνό κορμί. Mar de hoy, de José Agustín Goytisolo. Ahora vives todos los días sin añoranza. Frente al agua, la imagen lila del encanto se borró. Ya no está el delfín, la chica oscura y perdidiza que te besó bajo la espuma. Junto a la orilla, un niño corre. Salta a las olas y te mira. Realidad es el mar de hoy. El mar de antes ya no existe. Des reflets changeants El muelle, de David Mayor. Salían veleros enormes del puerto de Génova a un mar negro. Cuervos y gaviotas en el cielo despedían ruidosos las alejadas figuras. Inseguro, tímido y con una dosis justa de orgullo, atravesó el muelle un día de resaca, muy flaco, aún elegante. Tenía impresa la tristeza típica de los que se van sin haberlo querido. Los ojos enrojecidos, el sabor de la sal en las entrañas. Preguntándose cuánto deseo cabrá en la boca de los muertos, miró por última vez la tierra. شعري لك ربا وقلبي ملك نعاسا بدو فلك صاحي وكل الفلك عيناي ورح اسألك وعلي تقلي معك ايدي خدني عافراحي. Venecia, de Felipe Benítez Reyes. Cómo restallan látigos de cometa en el cielo. Y sin embargo, qué oscuro está aquí todo, y qué inmensa penumbra tiende en capa de armiño el arlequín que dirige el teatro de la noche nevada. Qué sólida tiniebla que nada deja ver para que oigamos a las aguas lamer la piedra verde que se convierte en fango, como el tiempo. Yalan dünyada, ah yalan dünyada. Resurgiremos, de Sofía de Melo. Resurgiremos aún bajo los muros de Gnosos y en Delfos, centro del mundo. Resurgiremos aún en la dura luz de Creta. Resurgiremos allí donde las palabras son el nombre de las cosas y donde son claros y vivos los contornos en la aguda luz de Creta. Resurgiremos allí donde piedra, estrella y tiempo son el resto del hombre. Resurgiremos para mirar a la tierra de frente en la luz limpia de Creta. Pues conviene volver claro el corazón del hombre y alzar la negra exactitud de la cruz en la luz blanca de Creta. Moski freak spirit, ja poszkoj jedę larteje na prynat. Efet me mischien ve ciolurin sehana i kamarin. Më jep një puthje të fundit dhe një drithërim më tej. Mbyllet derën dhe me lotët e tu kyqe zemrën dhe më mos më ndjej. Thank you. për shtuke me unë dhe andrat e mija. Larg, larg, larg për direve, maleve dhe heshtjes, për ty do të mbetem i veç një varg. Ja për shtuke me unë dhe andrat e mija. Larg, larg, larg për ty rreve, maleve dhe heshtjes, për ty do të mbetem i veç një farg. Mos ki frik shpirt se koha shëron gjithçka përveç budallënjve. Sa do e thimsh me të duket sot, nesër asgjë s'është më e pafundme. Më jep një puthje dhe vrapo larg meje, dhe vrapo heqej një marg. Kafshoj buzët e ngjitu sa më lart, e atje në maj emrin tim fort piska. Dhe do shërohesh nga unë dhe andrat e mija, do na hedhësh larg për ty rreve, maleve dhe heshtjes, për ty do të mbetem i veç një varg. Dhe të shërohesh nga unë dhe andrat e mija, do na hedhësh larg, larg, larg për ty rreve, maleve dhe heshtjes, për ty do të mbetem i veç një varg, një varg, një varg, një varg, një varg. Cristalina agua, de Enrique Cabezón. Cristalina agua de nuestros ancestros, paíta de hidrocarburos y mierda, muertos de todos los siglos. Mar Mediterraneum, contaminación y osario. ¿Qué escribir si tú no eres el poeta? Brilla para atardecer. Te miro y me veo a mí. Hoy, mar, de Rafael Pérez Estrada. Hoy, mar, amaneciste con más niños que olas. Llenas de luna y derbe sana huina, اشوف لي مرقا من بير الهوالة من صد مظنوني واخلى بلادينا اجاوب الورقة من ديجة البالة يا ناس دلوني درب السنة وينا اشوف Templo de Afrodita en Égisa, de Rosa Chacel. Una columna en pie para juzgarme. Cuando llegué, pasado el mediodía, el sol sacaba, impío, con sus uñas, de entre mi pelo algunas hebras blancas. وتقول مسافر مين يسأل علينا مين يسأل علينا لو تروح وتقول مسافر مين يسأل علينا مين يسأل علينا Yes. ترميني يسأل علينا مين يسأل علينا في المساء زي الصباح واللي جافي واللي راح في المساء زي الصباح فين واللي راح خدنا ايه غير الجراح مين يسأل علينا مين يسأل علينا خدت حسك من ديوننا من يكون انك تفوت صوتنا مين يسأل علينا مين يسأل علينا Cabo de Berbería, de Antonio Colinas. El coche se detuvo exhausto delante de la mísera cerca de piedras. Alguien bajó enjugándose el sudor y abrió la empalizada. Pasó el coche y después la cerraron de nuevo. Luego comenzamos a andar por el pedregal astillado, solar, hacia un infinito horizonte de desnudeces y reverberaciones. La luz fundía el alma y el aroma violento a higueras que traíamos confundió los días y los años en nuestra memoria, vació nuestro negro corazón. Creí por un momento volar como las águilas, pero no, allí estaba entre mis manos la amarga rama del enebro, los pozos secos recordando la sed, las milenarias losas que unas manos alzaron, provocando la ira de quien todo incendió. No cesaba el camino, el pedregal sonámbulo, no cesaba la luz meridiana, el cerco del fuego, los balidos de las grandes ovejas desamparadas. Y de repente, el mar se abrió bajo nosotros. Se abrió el azul profundo, ilimitado. Se dilataron anillos de luz en las miradas. El aroma había anulado la memoria. El fuego había borrado los aromas. La luz deshizo el fuego. Pero fue el silencio quien venció a la luz. Un gran silencio ahogó todas las sensaciones. Allí empezaba y terminaba el mundo. Y nuestras vidas. Todo y nada sabíamos, colgados entre el blanco y el azul silenciosos. Como erizo, o conejo, o gaviota, como un animal más, el hombre se asomaba, purificado, mudo, al principio y al final de los tiempos, al abismo. salido el sol, ya Ana y Miguel ya aprenden a amar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Su lenguaje, maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar. Miguel no va a volver, el mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de que el mar. Las provoca Miguel luchando a muerte con el mar. X en el mapa, de Nuria Ortega Riva. A nadie le importa que fuéramos felices atrapando cangrejos en la cala de la media luna. Pasábamos las casas blancas del pueblo, los molinos, las olas de los genoveses. De debajo de las piedras salían lagartijas. El sol nos quemaba una piel virgen aún. Comíamos arena con el bocadillo, tortilla de patatas con sabor a sal. A nadie le importa que fuéramos felices saltando en las rocas, a un brinco de abrirnos la cabeza o de clavarnos las púas de los erizos negros del fondo de las balsas. Pero lo éramos. Cerramos los ojos y nos vemos agitando las manos desde lo alto de las dunas. Es aquí, es aquí. La X en el mapa estaba prodigiosamente cerca. Era ahí, ahí mismo. Mediterránea, de Álvaro Valverde. Bajo el sopor dañino de la siesta, por toda compañía, sueño y moscas, recuerdas los paisajes de otras tierras distantes, pero al cabo parecidas. El fuego de la cal como en el muro que tienes justo enfrente, y esa luz que de puro radiante es transparente. El vasto territorio de las viñas, los olivos, las zarzas, las higueras, que rodean el sitio donde escribes. El reino de la huidiza lagartija, las altas azoteas de las casas, con la ropa tendida contra el viento, suspensas de los montes, pueblos blancos, ciudades con murallas color ocre que se funden, secretas, al paisaje. Lugares con trazado laberíntico donde pierdes la vida en el intento. Sin embargo, hay algo que sin duda echas de menos, y es el agua, distinta de la dulce que aquí fluye de ríos, de gargantas y de fuentes. La salobre del mar, que aquí no tienes. Sono nata in riva al mare, son cresciuta sulla spiaggia e nell'ombra di uno scoglio dorme il mio primo amore come una barca che dondola lo scirocco e nascosti nella sabbia ho lasciato sogni e giochi io che trascino addosso a me l'amaro del pianto eterno che ha versato in te la gente da Marsiglia ad Istanbul per pitturare di blu le lunghe onde d'inverno. Sei pieno di avventure, di tesori e di sventure. Ai tuoi tramonti rosso fuoco sono abituati gli occhi di una bimba che correva. Son cantante, son bugiarda, amo il gioco ed il buon vino perché sono nata al mare. Che ci posso fare se ti avvicini e te ne vai come il sonno di un bambino giocando con la marea te ne vai ma tornerai come una donna che profuma di ginestre che si ricorda e si vuole che si conosce e si teme e vuoi se un giorno anche per me arriverà la signora butterete in mare la barca con un levante autunnale lasciando che il temporale apra la sua ala bianca, no, non piangete rivivo, tra la mia terra e un ulivo. Lì nella stretta fascia del monte più alto dell'orizzonte vedrò sotto il mio mare. Il mio corpo sarà sale, sarà il bianco di una vela, il giallo di una ginestra. Vicino al mare. La preciosa versión que hace Frank Amassu del clásico Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, el cantautor catalán que inevitablemente va a estar presente en todos los programas de esta serie sobre el Mare Nostrum, aunque no de manera directa, sino a través de recreaciones de algunas canciones de su obra mayor, cierra por esta noche Buscando leones en las nubes. Antes de la intérprete sarda, habéis podido escuchar a Anemos, cantante griega, a la diva franco-egipcia Dalida, a Zeyn Al-Hund, de Siria, a Yulide Özçelik, de Turquía, a la albanesa Elina Duni, a Mor Karbasi, de Israel, a Yasmin Hamdan, del Líbano, a Wahid Aziz, con Jihan Mahawri, egipcios, a nuestros Mecano y al argelino Rachid Taha, en una enumeración de imposible pronunciación, como habéis podido comprobar. Sus sones han acompañado mi lectura, como siempre muy mejorable, de los versos de Adam Zagajewski, José Agustín Goitisolo, David Mayor, Felipe Benítez Reyes, Sofía de Melo, Enrique Cabezón, Rafael Pérez Estrada, Rosa Chacel, Antonio Colinas, Nuria Ortega Riva y Álvaro Valverde. Con los nombres de cantantes y poetas me despido ya hasta el próximo lunes, en que volveremos con una nueva emisión mediterránea del espacio. Disfrutad de la semana. Adiós. Fainted and faded.